Míralo cómo baila en el río, tan bonito animalito. Amigos por todos lados, no le faltan al viejón. Está chonchito, pero bonito, la pasa suave el chavalito. Mira qué porte tan elegante del capibara, sí señor. Le gusta bailar la cumbia en todos lados. El capibara no tiene horario. Ese pasito que se carga relajado, sin un pendiente, el amigazo. No sufre amores porque él quiere todo el mundo, y todo el mundo a él lo quiere también. Muy a gusto el capibara, así quisiera ser como él. Míralo cómo baila en el río, tan bonito animalito. Amigos por todos lados, no le faltan al viejón. Está chonchito, pero bonito, la pasa suave el chavalito. Mira qué porte tan elegante del capibara, sí señor. Le gusta bailar la cumbia en todos lados. El capibara no tiene horario. Ese pasito que se carga relajado, sin un pendiente, el amigazo. No sufre amores porque él quiere a todo el mundo, y todo el mundo a él lo quiere también. Muy a gusto el capibara, así quisiera ser como él. Muy a gusto el capibara, muy a gusto el capibara, muy a gusto el capibara, así quisiera ser como él.